Me enamoré. ¿Y qué, qué? Y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tommy DJ. Las manitos bien arriba, arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Un, dos, tres. Nunca arriba. Pensé que era así. Me quiero enamorar, pero he llegado a ser divino. Que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras. Hace besos y escuchar tu voz. Porque me gusta caminar con tu vida con vos. Para ver un jardín de flores, creerte de rosas. No hay distancia ni edad para el amor. No hay distancia ni edad. No hay distancia ni edad para el amor. Me enamoré y no me enredé. Amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Y bueno, con esta canción quería decirte lo mucho que te amo. Gracias por darme la vida de bien. Que ojalá que nunca me dejé. ¡El divito de los pibas! Todos los cumplidos con las palmas arriba. Quería decirte lo mucho que te amo. Muchísimas gracias por el apoyo. ¡El grito de las mujeres! ¡Dice! ¡Conjunto! ¡Vamos!